Nuevo Millennium. 42 tiendas en toda Andalucía. Moda actual para todas las edades. Nuevas tiendas en Coria, Avenida Primera de Mayo 24 y en Alcalá, Calle Mairena 49. En algunos artículos hasta el 50% de descuento. Y además te regalamos el 5% en todas tus compras. Nuevo Millennium. Las tiendas de la moda.